Hola Ana, ¿qué tal? Te tengo que hablar de la cena de anoche. Quedamos algunos excompañeros del instituto. Faltaban Luis, Manuel, Pedro, Carlos y tú, claro, que siempre estás viajando por el mundo. Te cuento, Julia, que ya no es novia de Manuel, vive en Córdoba y es abogada. Sofía es ama de casa y vive en el campo con su marido. Dice que quiere tener hijos. Raúl es mecánico. Trabaja en el taller de su padre, pero quiere cambiar de oficio. Le gustaría ser fontanero como su cuñado. Sara es periodista y escribe para un periódico importante. Alberto ahora es juez y tiene un buen puesto de trabajo. ¿Qué más? Maribel está de niñera, pero no sabe si le van a renovar el contrato. David está de florista, pero dice que quiere matricularse en la universidad porque su sueño es ser intérprete. Y Juan es cocinero. Nuria, desgraciadamente, está en el paro. Trabajaba como camarera en un restaurante, pero la han despedido por la crisis. A ver si encuentra algo. Cuando les dije que yo por fin estoy trabajando de ingeniera en una empresa, no se lo podían creer. Claro, les conté a todos cosas de ti también, que dejaste la tienda donde estabas de dependienta y que tienes un nuevo trabajo como animadora. Qué bien te lo pasas, dicen todos, y creo que tienen razón. ¿Y tú qué cuentas? Escríbeme pronto. Un beso, Lucía.